muy caro le salió al patrón tratar de averiguar la existencia de un ser de ultratumba que había ocasionado más de un accidente entre sus trabajadores. Incrédulo, decidió investigar qué era aquello que provocaba tal pánico y espanto. Jamás lo hubiera hecho, pobre hombre, porque ya no vivió para contarlo al descubrir a la novia de la noche.